Página 79. Actividad 11. B. Escucha y empareja cada conversación con la ilustración correspondiente. 1. Estoy fatal en la oficina, Juan. ¿Qué pasa? No aguanto a mi jefe. Me pone muy nerviosa. No le des importancia. Ya sabes cómo es. Ya, pero es que no logro calmarme ni cuando salgo de la oficina. Me tiene obsesionada. No sé, yo hablaría con él y si no logro solucionar nada, pues trataría de cambiar de trabajo. Supongo que es lo que tendré que hacer. Mi jefe es terrible. 2. ¿Te sientes bien, Antonio? Regular, me canso mucho y tengo problemas para respirar. Fumas mucho. Deberías fumar menos. Lo intento, pero no es fácil. Y estás algo gordo. Yo haría ejercicio. Es que me canso. La verdad es que estoy preocupado. ¿Has ido al médico? Todavía no. Hombre, ve al médico. Que te hagan un buen chequeo, pero ve lo antes posible. Así no puedes seguir. 3. ¿Qué te pasa, Alfredo? ¿Tienes mala cara? Tengo problemas para dormir. Tardo mucho en dormirme y me despierto muy pronto. ¿Tomas algo? Nada. Estoy desesperado. No sé qué hacer. Hombre, yo en tu lugar haría varias cosas. En primer lugar, haría algo de ejercicio físico. Ya hago. Me canso, pero no me ayuda a dormir. Bien, pues antes de acostarte, haz algo para relajarte. Yoga, por ejemplo. Y tómate algún medicamento natural para dormir. ¿No puede hacerte daño? Te haré caso. Ojalá me ayude a dormir.